When you're smiling. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Radio Espacio. Ojo, si usted es supersticioso o supersticiosa, decida usted si escucha la versión número 13 ya de Radio Espacio, claro. Mi nombre es Mauricio Béjar y me encuentro con el hombre que le recomendó las píldoras antidepresivas a Marlene Olivari, mi amigo Alex Hernández. Hola. A todos los amigos radio escuchan. Bueno, Mauro, bonita presentación, pero te veo triste, te veo tristón. Y yo ya sé por qué, porque lo vi en televisión. Así que fuiste la primera baja de la nueva temporada de Pelotón. Oye, claro que sí. Oye, queremos dar la bienvenida a toda la gente que nos acompaña aquí en esta radio urbana a través de la página www.radioespacio.tk y que nos escriba nuestro mail. radioespacio@hotmail.com. Por supuesto, queremos agradecer a toda la gente que nos ha escrito. Alex, tú has visto la cantidad de gente que nos ha escrito, nos tiene muy contentos eso. La verdad, queremos... Toda la semana, ¿no? Y de hecho el contador ha subido y subido, así que nos llena de fuerza para seguir haciendo la radio urbana, ¿no? Exactamente. A pesar que había algunos problemitas sociales, como siempre, maestro, y de la política y de la economía, nosotros seguimos en pie para todos ustedes. Claro que sí. Oye, más adelante vamos a dar los ganadores de esta semana, de la gente que participó en nuestro mail, por los premios que otorgan nuestros patrocinadores, ¿correcto? Y patrocinadores. Claro que sí. Oye, también queremos invitarlos a la versión número 9 ya de... Clásicos del rock. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Número uno. Sábado, pandilla. Claro que sí. Ya empezamos a hacer memoria emotiva ya en Radio Espacio. Oye, Alex, ¿por qué no le contamos a la gente qué es lo que tenemos en la programación de este programa número 13? Por favor. 13. Como siempre. Tres. Programa 13. Ah, ¿verdad? Mira, está ahí en la memoria, me parece muy bien. Bueno, tenemos para todos ustedes Rincón de Escritores. Publicidad para emprendedores. Un día como hoy. El rescate. Reclamos reales. El panfleto acústico. La clínica. Su opinión vale. Y, como siempre... Bandas emergentes. Claro que sí, esa es la programación para... Oye, había algo nuevo para allá. Sí. Pasó piola. Ya vendrá el momento de anuncio. Está bien. Alex, vamos de inmediato con la música. Vamos a empezar este programa número 13. 13. Décimo tercero. Gente que cree en la suerte, otra gente que no cree en la suerte. Es que la gente, yo creo que está con mala suerte, o sea, ya. ¿Tú crees? Sí. Sí, puede ser, ¿ah? ¿Eh? No, pero hay que ser positivo de repente, ¿no? No, hay que... No, pero no piensa positivo. No, ser positivo, dije yo. Luchador, la gente, luchadora. En mi nueva campaña, sí sale la mano, ¿eh? Entonces... Claro que sí. Oye, vamos a ir de inmediato entonces con la música. Desde España, ¿no? Desde España, ¿quién nos acompaña? Los Rodríguez. Los Rodríguez. Con el álbum. Mira el álbum de los Rodríguez. ¿Ah? Palabras más, palabras menos. ¿Ah? ¿Quién viera en la televisión a... para que vamos a nombrar a aquellos personajes de la farándula política de nuestro país? Bueno, este álbum es del año 1995 y el tema, maestro. La milonga del marinero y el capitán. Bailaba sola hasta el amanecer. y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad, y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¿No? La milonga del marinero y el capitán. Claro que sí, bueno el tema, sí, prendidito, bueno, no, para partir. Bonita historia, ¿eh? Bonita. Estáis bonita. Bueno, o sea, el fin no, pero ya, me parece muy bien. Alex, bueno, como siempre, nosotros comenzamos las ediciones de Radio Espacio con una sección que es de lujo. Las ediciones. Las ediciones. Las ediciones. No es malo eso, pero las ediciones. Las ediciones. Ok. De Radio Espacio. ¿De claro qué manera, que sí. Oye, no, claro, con una sección de lujo como es Rincón de Escritores, ¿no? Que cada vez nos llena más de emociones, ¿no? Algo que solo puede crear las letras, ¿no? Algo que solo puede palpar el oído para el corazón. Ah, mira, qué bien, ¿no? Bien, bien, bien para la presentación de Rincón de Escritores. Alex, ¿en qué estuviste esta semana en Rincón de Escritores? Bueno, aparte de algunas actividades culturales que se avecinaron, tuve la gratitud de encontrarme con una amiga. ¿Ah? Ya. Y amigo mío haciendo música, pero yo nunca pensé que también en su particularidad y en su baúl misterioso, en su caja Pandora, tenía algunos escritos. Ah, sí. Don Roberto Alfaro. Ah, ándale, Don Roberto Alfaro. Ya. Yo creo que también lo conoce, maestro. Ya. Oye, ¿y qué nos dejó Don Roberto Alfaro? ¿Qué estuvo eso? Bueno, a mí no me gusta así como tratar de adornar mucho ya. Antes de los hechos. Decir. Claro. Bueno, él nos dejó un escrito que lleva por nombre Volar. Vi al hombre roído por su ira. Observé al niño mendigando comida. Contemplé el libro al enlazar sus hojas. Acaricié la muerte vestida de melodías. Compartí con el pobre la soledad de sus días. Adorné con guirnaldas la soledad compartida. Participé del llanto de las madres de otoño. Abracé el dolor de los hombres de invierno. Acompañé a los muertos al cementerio. Comprendí las palabras que me recuerdan que soy forastero. Acepté dormir en lápidas de cuero. Intenté soñar con los ojos cerrados. Bailé con las hojas de los árboles. Recogí las caídas en el combate con el viento. Entré los gritos de la ciudad. Crucifiqué los lamentos de los perros callejeros. Creí volar. ¡Allá! ¡Allá! Oye, ¿qué? Profundidad al máximo. ¡Claro! ¡Wow! A mí me gusta la poesía oscura. ¿La poesía oscura? Sí. ¡Wow! Sí. Oye, ¿qué? ¡Qué bien el texto, ¿no? ¡Wow! A ver, ¿cómo comentamos esto, Alex? A mí me fascina la letra misteriosa, la letra sufrida, dolida, ¿ya? La letra violada, comprometida, la letra muerte y la letra vida. Nada más que eso. Mira qué bien. Oye, el agradecimiento a nuestro amigo Roberto Alfaro, ¿no? Por haber participado en Rincón de Escritores, ¿no? Bueno, recordémosle a la gente cómo debe hacerlo para poder contactar una visita. Por favor, maestro. Es súper simple, deben enviarnos un mail a radioespacio@hotmail.com y listo, ya con eso establecemos el contacto para ponernos de acuerdo, para que estemos extrayendo el arte de las calles, como ya se viene haciendo ya hace un tiempo, ¿ya? Ya ha pasado harto. Un tiempo. Oye, sí, ¿sabes qué? De hecho me llegó un mail, o sea, nos llegó un mail de un auditor, el cual nos comentaba que ya habíamos pasado los 100 grupos que habíamos puesto. Algo que le llamó la atención a ese auditor. Ya habíamos puesto más de 100 grupos aquí en Radio Espacio. Mira, la gente como está atenta. Qué bonito. Sí, de hecho me sorprendió cuando me llegó el mail. Y efectivamente ya pasamos más de 100 grupos que nos han acompañado aquí en Radio Espacio. Grupos de gran trayectoria, de trayectoria media, y otros grupos que están emergiendo, maestro. Claro que sí. Bueno, y para seguir sumando grupos a esta lista interminable de... A esta cadena de canciones. Claro que sí, vamos a ir con unos mexicanos, ¿no? ¿Tú me contarás de quién se trata? Del grupo Maná. Ya, ¿y de qué álbum viene el tema? Unplugged MTV de 1999. Un tema que lleva por nombre Desapariciones, que vendría siendo como un homenaje a Don Rubén Blades también. De hecho la letra es de él. Claro, porque él es el creador de este tema. Claro que sí. Así que vamos a escuchar entonces de Maná, del Unplugged de MTV 1999, el tema Desapariciones. Preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Pues esto antes no me había pasado. Oh, oh.

¿Sabes qué, Alex? Yo también lo aplaudo. Qué lindo tema del señor Rubén Blades. De Rubén Blades, interpretado por Maná. Bonito tema, ¿eh? Lindo y sufrido. Oye, sí, qué triste, qué triste. Bueno, lamentablemente, como todos ustedes saben, amigos de Radio Espacio, es una historia que nunca acabará aquí en tanto en Latinoamérica como en los países tercermundistas, que son los que... O sea, con el resto de los países tercermundistas. Claro, que son los que se ven apabullados con la... Y son por los sistemas imperantes. Con el posicionamiento, con el tema de... Son las disposiciones, claro. Bueno, de este gran sistema capitalista. Oye. Oye, ¿y todo esto irá por las lucas? No creo que haya por el lado las lucas. No. Yo creo que sí. Hay posiciones políticas, económicas, sociales. No, pero de hecho, el otro día conversaba con una persona que todos estos temas, todas estas cosas que pasan en los países tercermundistas, incluso distan un poco del tema de lucas. Pasan más bien por un tema de poder. Y el poder con el sistema imperante es... Bueno. Bueno, para mí es dinero. Es dinero. Bueno. En fin, ya estamos en el programa número 13 de Radio Espacio. Todo esto gracias a nuestros gentiles patrocinadores. Y por eso existe la publicidad para emprendedores. Comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. El número telefónico es el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia, Alex, ¿no? Déjate de cosas, Mauricio, déjate de cosas. Bueno, y también con nosotros está Local de Comida Rápida Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4151. Su número telefónico es el 779-8518. Ese es para que puedan hacer todos los pedidos del sector Alameda, General Velázquez, todo por ahí, para... Claro, está clarito, Mauro, está clarito. Y su horario de atención es de lunes a jueves, de 10 de la mañana hasta 4 de la mañana el día siguiente. Yo he llegado un poquito tarde, así como raspando las 3 y media algunas veces. Bueno, he llegado, está cerrado, impresionante. Ya. El viernes y sábado, de 10 de la mañana hasta 6 de la mañana del día siguiente. No, a decir que también he llegado cuando está cerrado. No. No, ya. Bueno, cuando son feriados de repente. Bueno, viernes y sábado, ya lo dije. Y el domingo, maestro, también está. Uy, sí, ¿verdad? El domingo están abriendo la tardecita para que puedan. Por lo que supe, está fuerte la competencia. Mira, no, pero está bien, ahí poniéndole el hombro siempre se sale adelante, ¿no? Y tienen una ventaja, ¿no? Ellos, los amigos de Don Cangrejo, que son gente urbana que participa en Radio Espacio, claro que sí. Así que de inmediato toda la gente que escucha Radio Espacio irá al local de comida rápida Don Cangrejo. También nos acompaña la botillería Santo Remedio. Medio set. Un salucita, claro que sí. Para que recordemos a nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, ubicados ahí en Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad. Y recuerden que ahí entrando, bueno, se van a encontrar de frente, ¿no? Entrando en el mesón al lado izquierdo, las ofertas, los combos. ¿No? Los combos están ahí, todas las promociones. Los demás combos están afuera. esos son otros combos, ¿no? Para que puedan disfrutar. Y el carrete les salga más barato, ¿no? Para que puedan aprovechar la oferta. Ahí para una docena de ofertas. Claro que sí, así. Botillería Santo Remedio. Y también para aquellos músicos emprendedores, sala de ensayo Power Music, ubicadas en Eizaguirre con San Isidro. Y su sitio web es www.powermusic.cl y su mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. Y para contactar el arriendo de las salas de ensayos a disposición y otras salas que ya están preparando para No, ya está sí, todo funcionando. La confluencia de artistas. Claro que sí. Este último tiempo, sí. De hecho, ojo con eso, que también para el mismo número que va a dar Alex a continuación, también pueden reservar salas que tienen de arriendo mensual, no solamente por hora. Bueno, ahí que llamen y ahí se ponen en contacto con Don Edgardo. Don Edgardo, que sabe mucho, bueno, músico y... Bueno, para la gente que ya ha ido a Power Music, ya ha hablado con Don Edgardo, es el mismo Edgardo, ¿eh? No porque no tenga todo ese pelo largo ya. Claro, o sea, de pelo light pasó a Pokémon. Es lo mismo. Claro que sí, porque ahora, pelito cortito ahí, un abrazo a la distancia para nuestro amigo Edgardo. Ya, ahí, sí, el otro día llegué y le dije, oye, busco a Edgardo. Soy yo. Cambió hasta la voz, maestro. Ah, mira, Bueno, el número telefónico es el... Hay gente que cambia de amigos, mira. Bueno, en fin, el número telefónico. 634-8917 aquí en Power Music para todos ustedes. Bueno, en fin. Y los que no cambian son los amigos de Bar Rincón Ciudadano, ubicada ahí en calle 18, en el centro de Santiago, en calle 18, en el número 105A. El horario de atención de ellos es del mediodía hasta altas horas de la madrugada. Y ojo, ojo, ojo, pestaña y ceja, hacía un programa por ahí de los 80, ¿no? Se me cayó el carnet. Ahora dime el nombre de cuál era el personaje. Los días jueves hay música en vivo en Bar Rincón Ciudadano. Y como dijo mi amigo Mauricio, los que no cambian son los de los que tienen el Bar Rincón Ciudadano. Los que cambian, sí, son las personas que llegan de una manera y salen de otra. Ah. O llegan solo y salen abrazados de dos para poder salir. No, pero es que es muy fácil. La gente llega con problemas y sale alegre. Llega triste y sale contento, ¿no? Sí, eso es el tipo de cambio que... Claro, y llega caminando y lo sale llevando. No, sí, hay muchas formas de entrar y de salir, maestro. Oye, ¿sabes quién tampoco cambia? Nuestro amigo argentino que nos acompaña a continuación. El señor Charlie García, ¿no? Ah, yo creía que era Bielsa. Que... No, sí va a hacer algunos cambios, créeme. Oye, nuestro amigo Charlie García y del álbum Rock and Roll y Yo del año 2003. Un estupendo tema, mira qué arreglos sonoros. Estupendo. Los dejamos con el tema Dileando con un alma que no puedo entender. Auto. Hay ángel, enamorado con un alma, lo puedo entender. Y yo sigo enamorado de la nena. Y el amor jamás me va a pedir perdón. ¡Ah! Por eso vamos, pégame como un hombre, o cógeme como una gran mujer. Que me quiere ver, estoy lidiando con un alma, puedo entender, que no puedo entender, estoy lidiando con un alma, que no puedo, o no quiero entender. El señor Charlie García. Don Charlie García. Tanta experiencia, ¿eh? ¿Ah? Tanta historia hecho músico. Tanta experiencia. Sí, sí. ¿Sí? Sí, no, sí. Sí. No. En todo ámbito de cosas. Se hizo hasta un... ¿ah? Un piquero de Acapulco, el décimo. No, que más se puede esperar. Mientras solo... Piensa no haga lo mismo. Dele, boludo, ahorita no cambié esa idea. Es que se acercan las fechas. Ay, ay, viene el momento de la verdad, ¿es esto? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Porque eso es el día 13 de octubre. Pero claro, ¿sabes tú que hemos llegado a la sección que lleva por nombre Un día como hoy? Y claro que sí, porque un día como hoy. Ya, dale, maestro. Ya. Un día como hoy, 8 de octubre, pero del año 1967. Qué pena. Bolivia confirma la muerte del Che Guevara, político, médico y guerrillero. A ver, parece que la tarjeta está aquí. La muerte. ¿Cómo murió? Asesinado. Asesinado. Sí, claro que sí. Acribillado. Acribillado, claro. Por entes también de la CIA. Bueno, CIA. Ya lleva mucho tiempo persiguiendo a el señor Ernesto Che Guevara. Claro que sí. Bueno, y el 9 de octubre de 1940 nace uno de los grandes músicos del mundo, Don John Lennon. Mira bien, ¿eh? Mira. Cantante y compositor de los Beatles. Estos son los recordatorios de fecha que a mí me gusta dar, maestro. ¿De qué grupo? ¿De qué grupo? De los Beatles. Beatles. A ver, Beatles. Bueno, no es muy conocido grupo, Beatles, pero... No. Podrían haber llegado más. Claro, podrían haber llegado más arriba. Ser un poco más reconocido en el mundo, ¿eh? Claro que sacaron sí. Sacaron un disquito. Claro, ¿no? Claro, algo. Bueno, en fin. Podrían haber influido a alguien, ¿no? Bueno, claro. En fin. Bueno, y un 10 de octubre del año 1767, el señor Felipe González, por orden del virrey del Perú, tomó posesión de la isla de Pascua a nombre del rey de España. Estos tipos jugaban a la metrópoli, ¿cachai? O sea, claro. Es que... Dos, tres espacios, listo. Esto es mío. Esto es mío, claro. ¿No? Dos edificios y... Claro, ahora... Bueno, y hoy tirarían los dados para eso, ¿no? Bueno, lo están tirando ahora y también vienen de España. Claro que sí. No ha cambiado mucho la cosa. Bueno... Y el 11 de octubre de 1742, en ese entonces el gobernador de Chile, don José Antonio Manso de Velasco Sánchez, a ver, espérate, que me quedan como cinco apellidos, fundó Melipilla. Mira qué bien, Melipilla. Es bonito Melipilla, ¿no? Sí, ¿no? Melipilla, no le fue muy bien la semana pasada, pero bueno, bien. Bueno, pero Melipilla, una... Mientras ustedes los españoles, pues, no. Están los españoles en todos lados, viejo. Así. Bueno, pero no, me gusta Melipilla, a mí sí, me es bonito. Bonito. Aparte, oye, los pastelitos ahí... ¿Cómo se habla? ¿Cómo no, se habla? Los pastelitos, y pero te parecen pastelazos. No. Bueno, parece que en todos lados. No, si de hecho de repente te aparecen en radio y todo eso. Oye, el 12 de octubre de 1492, el señor Cristóbal Colón desembarca en la isla de Guanahabi, a la que denomina San Salvador. ¿Y sabes cómo llegó Cristóbal Colón a esta isla? A ver, ¿cómo llegó? Le pasaron el plano del Transantiago, por mano. Pues sí, pues sí, llegó de perdido nomás. Ah, perfecto. Oye, pero no la llamó San Salvador. Pero sí. ¿No encontró un nombre más irónico para la situación? No, pero Mauricio, me extraña tu opinión. Pero si ellos vienen a salvar, pues... Ah, claro, debe ser por eso. Sí, Dulce Patria... De tu... Ya me queda clarísimo. Dulce patria de tus salvadores, que te vendrán de tu... Otras cosas, maestro. Bueno, y el 13 de octubre de 1952 se inauguró la nueva sede permanente de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en la ciudad estadounidense de Nueva York. A mí me da como lata, así. A ver, espérate, se inauguró la nueva sede de las Naciones Unidas, ¿no? Oye, ¿y no aprovecharon el momento como para que se fuera tomada en cuenta la... Es que todavía están celebrando, pues, maestro. Ah, sí, ya. Donde hay algo que rescatar. Ah, ya sé, porque sería bueno que un organismo tan importante como este de repente sirviera para algo, ¿no? Me hace recordar algo que un día leí que la ONU, ¿eh?, con la intervención del G7, habían creado unos nuevos misiles para la defensa de los países vilipendiados, no por ellos claramente, o sea, digamos que ellos... ¿Sabes cómo se llaman esos misiles? ¿Cómo se llaman? Misiles de la paz. ¿Misiles de la paz? Mis contradicciones frente. Pero Mauricio, no, por sé. Favor. Por un 14 favor. De octubre del año 1949 comienza la Casa de Brujas en Estados Unidos. Investigación contra personas sospechosas de tener simpatía por el comunismo. A ver. Me está diciendo que empezaron a perseguir a las personas que eran simpatizantes con un partido que no fuera el que ellos querían. No sé, para mí que esto está mal. No. Para mí que no. Es que no. Mejor cortemos el programa y vamos. Sí, porque como. Pero la que estaba más muerta de risa, por no decir. Era Pati Maldonado, porque es bruja pero nunca fue comunista. Mira. En fin. ¿Qué más quieres que te diga, maestro? Bueno, esos son los acontecimientos que pasaron por la semana que está al aire el programa desde el 8 de octubre hasta el 14, ¿no? Acontecimientos mirados con el ojo de Radio Espacio. Pero ahora, Mauricio, te quiero escuchar a ti. Ah, ya pensé que me iba a decir de nuevo, te quiero verte. Te quiero escuchártele de nuevo, Mauricio. Y que nos muestres tu trabajo laborioso como hormiga, ¿eh? Como hormiga selvática, ¿eh? Cargando con hojas mayores a 3 metros, maestro. Esta pega es romántica, muy romántica. ¿Y quién nos trae hoy en El Rescate, maestro? Bueno, en El Rescate de esta semana traje a un gran señor que viene desde Francia. Mira tú, primera vez que nos acompaña alguien en El Rescate que no sea de habla hispana. Pero, exactamente, como en esta radio ponemos solamente músicos en nuestra lengua, no es que pongamos músicos. O sea, yo no coloco un músico en mi lengua si yo no lo quiero. Oye, quemantes declaraciones de Alex Hernández. No, mira, traje al señor Hervé Villard, ¿ya? Y fui en busca del de un sencillo, de un disco chico, como ya hemos tratado el tema aquí de los de estos discos chicos. Toma, Alex, ahí está el disco chico, para que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Un disco muy chico. Muy chico. Ya, de acuerdo. Ya, para que le eche una miradita al disco, tome. Bueno, este es un sencillo del año 1965, ¿no? Y el sencillo llevaba el nombre del tema que vamos a escuchar a continuación, que dice más o menos así: Capri, se acabó. No volveremos más a esa isla serena. No volveremos más a esa isla de amor. No volveremos más. Ya no vale la pena. No volveremos más. Solo queda el dolor. Capri, se acabó. Pensar que hay nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás hay ese lugar de devolver. Capri, se acabó. Pensar que hay nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás hay ese lugar de devolver. No volveremos más donde yo te amé tanto. No volveremos más a vivir nuestro amor. A veces yo quisiera poder recomenzar, pero sé que es inútil que tú te has de negar. Jamás a ese lugar de volver. Capri, se acabó. Pensar que hay naciones rompe de querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de volver. No volveremos más, pero no olvidaré aquellos días felices que contigo pase. No volveremos más a vivir el pasado. Ya todo ha terminado. No volveremos más. Capri, se acabó. Pensar que hay naciones por primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás ese lugar de devolver. Oh, Capri, oh, se acabó. Pensar que hay naciones por primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás ese lugar de devolver. Ese lugar de volver. Oh, Capri, oh, se acabó. Pensar que hay naciones tropi me querer. Capri, se acabó. ¿Qué tal? Capri, se finí. Ah. O se acabó. Claro, claro que sí, el señor Hervé Vilar. Buen tema. Bonito tema. Bonito tema. Es como tener la seguridad de mandar todas las... ¿Por qué a ti te lo han dicho? Hazte en francés. Ya me lo han dicho, estaba en arameo. Bueno, en fin. Oye, Alex, llegamos a la parte donde nos ponemos seriecitos Cosa que nos cuesta bastante, ¿no? Últimamente, por lo menos. No nos cuesta nada, ¿no? Es el problema, nos parece. Bueno, en fin, llegamos a la sección de reclamos reales. Donde tú has estado en la calle, captando a la gente, preguntándole cuáles son sus problemas. Me ha costado, maestro. A ver, ¿y por qué te ha costado? No sé, o sea, de repente buscan una salida, pero es tanto lo que quieren votar que no saben cómo hacerlo. O sea, qué determinación tomar frente a qué reclamo quieren hacer. Ah, perfecto. O sea, se les junta todo, entonces una mezcolanza. Y claramente ellos quieren que aparezca el reclamo de una buena calidad, para que sea entendible por todos nuestros amigos Radio Escucha. Entonces de repente a veces me dicen, sí, pero ¿cuándo puede ser? No, pues si aquí en el camino yo camino y... Es ahora. No, ¿y por qué quieres grabar lo mío? O sea, como que anda asustada la gente. Ah, ya. Mira, de hecho, yo he captado algo de eso porque... Bueno, para que la gente también sepa, yo también he andado por ahí haciendo la pega, ¿no? Y claro, la gente tiene un cierto temor, ¿no? Y cosa que es entendible, ¿no? De hecho, podría ser incluso un reclamo que de parte de las mismas personas, al miedo que tienen, a que una persona que tú no conoces se acerca comentándote que tú trabajas en una radio urbana, en una radio que funciona a través de internet, y la gente se pone a la defensiva de inmediato. ¿Por qué? Porque ya son muchos, no sé, el llamado cuento del tío, que te pueden estar haciendo una pregunta y te están... Sí, pero es el cuento del tío que está vendiendo la tía de arriba también, po. Pero claro, por eso, entonces igual es complicado. Pero siempre hay gente que quiere expresarse. Exactamente, ¿no? Así que, ¿tuviste reclamo esta semana? Sí. Alex. Sí. Sí. Los vamos a escuchar de inmediato. Alex. Sí, Mauro. No, eso sonó muy extraño. Ya, mejor no vamos con los... que con la carita que... Mira, estás pidiendo algo así. Ya, ok, vamos entonces con los reclamos reales aquí en Radio Espacio. Aló, buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Mi reclamo va contra los pacos. Porque son corruptos, ladrones. Son sinvergüenza. Uno va a estar en la calle, toma una cerveza. Si lo quieren llevar preso con una cerveza. No tienen ni un brillo los pacos. Chao. Bueno, mi nombre es Yuri. Mi reclamo va contra la unidad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, porque luego de los trabajos de la autopista central quedaron varios terrenos baldíos, las demasías de las expropiaciones, y el Ministerio firmó un compromiso con las organizaciones vecinales para cerrar esos terrenos y no fueran ocupados y se transformaran en foco de delincuencia, lo cual hasta el día de hoy no se ha hecho, y esos terrenos están sin ningún tipo de protección. Gracias. Yo soy Marilú, pertenezco aquí a la comuna de Maipú, en Segunda Transversal. Aquí falta seguridad. Seguridad de la paz ciudadana, que instalen una caseta. Porque andan todos los días robando, recién pasó un tipo robando por aquí. Eso es todo, lo que más falta es seguridad. Mira, mi nombre es Carlos y me gustaría pedirle un favor a la gente, no un reclamo, sino que pedirle un favor de que deje de andar botando basura en la calle, porque realmente ensuciamos el medio ambiente de nosotros mismos, el cual tratamos de cuidar a algunos y otros que sí lo empeoran. Ese sería mi reclamo. Mira tú. Oye, ¿cuánta razón tiene la gente? ¿Sí? ¿Cuánta razón tiene la gente? Oye, pero a la gente, a los que manejan todo el sistema, que nos crean el sistema de vida a todos, ¿no se les ocurre salir a preguntar a la gente? ¿O simplemente por las lucas? No sé, ¿en qué va eso? De repente no quieren que la gente diga lo que siente también, ¿no? Puede ser, ¿eh? Mira. Bueno, en fin, queremos recordarles que vamos a andar en las calles, tanto Alex como yo vamos a andar ahí por las calles escudriñando, ¿no? Buscando su opinión, vamos a estar, así que los invitamos a que nos cuenten qué problema tienen, cualquier problema, todos los reclamos salen al aire, eso es una no sé si decir política, esa es una forma que tenemos nosotros, es un... ¿no? Es un compromiso. Es un compromiso. Gracias, gracias, Alex, gracias. Es un compromiso que tenemos nosotros aquí, que todos los reclamos salen al aire. Cualquiera sea su reclamo, si quieren reclamar contra nosotros, también saldrá al aire. Cualquier tipo de reclamo que tengan, saldrá al aire. ¿Correcto, Alex? Me parece muy bien. Oye, pero recién estuvimos viendo que andaba por ahí dando vueltas y la vamos a llamar nuevamente porque necesitamos a la mascota aquí presente. Así que, señora, señor, prepárese porque de esta manera marcamos el punto solo nacionales. Y te salió a lo bodano y de esta manera. Te deja llamar. Ok. Bueno, como siempre, desde este punto, en más solamente nacionales, solamente criollos, ¿no, Alex? ¿Con quién vamos a empezar desde el punto nacional? Porque siempre el punto solo nacional nosotros lo empezamos con algo bien, bien de tierra, ¿no? De tierra, exactamente. De hecho, de lucha, le dicen el hombre, ¿no?, de barro. Ah, no. es el maestro Don Ángel Parra. Es poco conocido. Del señor Ángel Parra. Del clan Parra. Claro que sí. O para los más jovencitos, ¿no? El señor Paparra. Paparra. Claro, porque el hijo le anduvo quitando un poco de protagonismo en este tiempo, ¿no? En tiempos pasados, Don Ángel Parra. Ahora, ¿viste cómo? Pero oye, mira, Paparra, me acordé de como el papadre y Neruda, su madrastra, mamadre. Claro, mira. Sí, mira. Bueno, del álbum Amanece el Día de 1972, antes que quedara la escoba, el tema Amanece el Día. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día siento que tu cariño crece con el tiempo y ha de entregarme una mano en el pelo y ha de entregarme dolor y consuelo. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta. ¡Qué bien! El señor Ángel Parra nos acompañó aquí para iniciar Puntos Solo Nacionales del álbum Amanece el Día, de 1962, el mismo tema. Bien, ¿eh? Bonito. Y bonito. Como Ángel Parra es un consagrado, queremos consagrar también para la gente, para nuestros amigos Radio Escucha, el lugar donde hay algo que hacer esos días que uno tiene libre o libreta o tiene su momento para desenvolverse, maestro. ¿Qué nos trae esta vez el panfleto acústico? Mira, Alex, y para todos los auditores de Radio Espacio, el panfleto acústico, acústico, tío. Okay, el panfleto acústico de esta semana nos trae a unos amigos, ¿no? El combo rock Alma Potente. Anda nomás. Nos invita para el día primero de noviembre, ¿no? ¿Vamos a ir o no? ¿Qué crees tú? Ah, no podía, no tenemos permiso. Bueno, el día primero de noviembre, a las 15 horas, en Avenida Las Higueras con Volcán Punitaqui, ¿ya? Avenida Las Higueras con Volcán Punitaqui, en la comuna de La Florida, van a estar ellos presentando su música ahí en esa esquina. ¿Sabes cuánto cuesta la entrada, amigo mío? ¿En dólares, en euros o en pesos chilenos? Cuesta en aplausos, mijo, porque es totalmente gratis. ¿Sabes? Así que para que puedan no, ir a no, ver... No me ha defraudado nunca. Bueno, para que puedan ir a ver al Combo Rock Alma Potente, que de verdad es muy recomendable ir a pasar un muy buen momento. Sí, ahí. Sí. Así que quedan todos invitados a levantar el espíritu de lucha y esfuerzo desde las calles de la población Nueva Habana en la Florida. Un aplauso para un ellos. Un aplauso para... El compromiso social a través de la música. Claro que sí, así que en panfleto acústico de esta semana les trajimos algo total y absolutamente gratuito. Así que ahí es cuando dejan de quedar las excusas, ¿no? Porque muchas veces las personas no pueden ir a presenciar todas estas cosas que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que no está la plata en el bolsillo. Pero en este caso, y ¿sabes qué? Te tengo otro detito en panfleto acústico. Que si andas sin plata y tienes ganas de compartir, se va a realizar la boutique popular, la feria del trueque de ropa. Mira tú. Mira qué interesante, maestro. Claro que sí, para que la gente vaya a participar. Esta feria del trueque consta de que cada persona lleve una prenda de ropa en buen estado y poder cambiarla sin dinero de por medio. El trueque. El trueque, como en aquellos años, ¿no? Exactamente. Esto es el próximo sábado 27 de octubre, desde las 15:30 hasta las 17:30, ¿ya? ¿En qué lugar? Es en Santo Domingo 2423. Esto es casi al llegar a Bulnes, en el barrio Yungay de Santiago, ¿no? Así que para que puedan ir, esto es una feria de trueque de ropa, ¿no? Y esto lo organiza el Centro Social Ocupado, Biblioteca Saco Ivancetti. Claro que sí, así que para quedan todos invitados los amigos de Radio Espacio, todos nuestros auditores, a que lleven una prenda, si quieren cambiar esa ropa, una prenda en buen estado y traerse otra. Aquí no hay plata de por medio. Exactamente. De las pocas cosas que no hay plata de por medio, los dos datitos que tenemos hoy en panfleto acústico. Bien, tanto bien, la, bien, qué bonito. Tanto la tocata de Alma Potente como la boutique popular de la Feria del Trueque de Ropa. Del Centro Social Ocupado y Biblioteca Saco Ivancetti. ¿Qué tal? Barrio Yungay. Mira. Bonito. Panfleto acústico de esta semana aquí en Radio Espacio. Y otros que nos van a acompañar ahora son unos bien, también que son bien sociales, ¿no? Sí. Bueno, de este último tiempo han nacido muy buenas bandas, bandas sociales, culturales y también con una posición ideológica ya determinada. Bueno, con nosotros, en este momento, amigo Radio Escuchas, el grupo chileno La Mano Ajena, del álbum homónimo del año 2005, Huevo. Huevo, huevo, huevo, huevo. Hay que leer entre líneas para aquellos que han visto el video, muy bueno. ¿Cuándo vamos a cerrar las puertas y abrir la boca, no? Nos dicen nuestros amigos de La Mano Ajena. Sí, buen grupo, buen muy grupo. Muy buen grupo, ¿no? Aquí nos acompaña aquí en Radio Espacio. Bueno, Bueno. Quedamos prendiditos, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo para qué? Para llegar a un segmento que lleva por nombre La Clínica. Porque bautizan como el baile del koala a Táxico, a Cueca de Lagos Beber. Ándate, caro. Ti. Oye, y estrenan un nuevo reality, ¿no? Se hizo moda esto. Se llama La Cárcel y los Jueces. ¿Y saben qué hay que hacer? Hay que votar por quién debe quedarse. ¡Claro que sí! Oye, combustión espontánea de su pareja. En habitación de Nicolás Ibáñez comenzó el incendio del Hotel Pucón. Oh. Descubren a Jorge Evia. ¿Existe este tipo todavía? A Jorge Evia en casting de Amango. ¡Volveré!, gritaba mientras era retirado por personal de seguridad. Oye, pero Marlene no actúa en Lola, pero trabaja con la Blanca. Similitudes de naciones. A La Roja y a Estados Unidos los dirige un loco. Vamos a la música mejor. Pánico, del álbum Subliminal Kill del año 2005. Transpíralo. Mamaluco, cucurrucho, chico, güero. We'll be right back. Transpíralo, güey. ¡Transpíralo! ¡Ay, la gente de pánico! ¡Qué bien! ¡Qué buen grupo chileno triunfando en Europa! Sería una vueltecita por los bajos fondos, sí. Sí. Oye, eso era Pánico del álbum Subliminal Kill 2005. ¡Transpíralo! Oye, Mauro, ¿sabes qué? Bueno, hay gente que ha estado transpirando mucho en muchos lugares. De hecho, me miraste con una carita cuando llegué. Bueno, me atrasé un poco. O sea, metro. Goldman Mayer. Metro. Yo pensé que. Metro habían prometido para estos lares, pero todavía no pasa nada. Y tuve que tomar Transantiago. La I-10 para que no sepan que es mentira. O sea, Transantiago. Transpíralo. Transantiago. Oye. 25 minutos esperando la micro, viejo. No, pero una de las cosas que me llamó la atención de esta semana fue la noticia de que necesitan más plata. Necesitan más plata. De más, pues, si se le está acabando el tiempo de gobernar, pues, viejo. Necesitan más plata, ¿cachai? Oye, pero entonces, ¿sabes qué? Incluimos una sección nueva en la radio. Porque sí. A nosotros nos gusta hacer participar a la gente. Por más que la gente de repente nos cueste que participe en la radio. Pero es la idea. El que quiere celeste, que le cueste. Claro que sí. De hecho, nos interesa muchísimo la opinión del pueblo. La opinión de la gente que realmente tiene una opinión en frente a los problemas, porque que me hable un político X, un ejecutivo X de los problemas de Transantiago, no. Los problemas, nosotros estamos para solucionar sus problemas y estamos trabajando para usted. Es la típica. Claro que sí. Pero quien realmente tiene una opinión son los usuarios, el pueblo. El pueblo. Bueno, y los somos usuarios o usados, ahí depende la pregunta. Iba. Bueno, y por eso estrenamos una sección que lleva por nombre Su opinión vale. Claro que sí, así que vamos a ir con Su opinión vale, porque salimos a la calle a hacer la siguiente pregunta, Alex. ¿Qué le parece a usted que nuevamente estén pidiendo dinero para el Transantiago? Vamos a ver qué es lo que la gente nos respondió. Y ahora vamos con aquello. Bueno, mira, la verdad las cosas, yo pienso que es una sinvergonzura, porque eso, nosotros como ciudadanos no tendríamos por qué estar pagando los platos rotos de la cosa que está haciendo el gobierno. Bueno, y pienso de que la única manera de solucionar esto es que los responsables den la cara ante el Congreso para ver cómo vamos a cortar el queque nomás. Eso sería. Bueno, yo encuentro que si lo está haciendo el ministro es un payaso, ya que, bueno, pidió no sé cuántos millones hace poquito, y yo más que todo esto, compadre, en echarle la culpa al ministro no se pone los pantalones, pero esta cuestión es culpa de los empresarios. ¿Sabes por qué? Porque donde vivo yo, justo en la avenida pusieron un paradero micro. Y no vaya a creer, pero en la mañana, por lo menos 10 micros empanan todos los días. ¿Cachai? O sea, y yo tengo un almacén también en mi casa, ahí mismo, y yo converso con los choferes y ellos me dicen, a mí, compadre, me da lo mismo que el amigo salga o no salga, porque a mí no me pagan por vuelta, me pagan por turno. Entonces esa es la respuesta. O sea, que esté pidiendo más plata, me parece un chiste, porque el problema no es de él, sino que es de los... Ahí tiene que haber un fiscalizador que fiscalice que efectivamente las micros estén saliendo a dar su vuelta como tienen que ser. Bueno, a mí me parece que es mala idea, porque las cosas acá en Chile lamentablemente se piensan, se dan a la televisión para que la gente se dé por enterado, y resulta que después nada se cumple, nada se ve. Así es que no estoy de acuerdo para nada. Me parece, ¿cómo se llama?, extraño, y a la vez no es que no corresponda, porque tanto problema que tenemos, no ha solucionado nada. Eso yo creo que es lo más importante. Bueno, me parece que para lo único que va a servir es para que roben más estos señores, pues si ya robaron la otra vez, ahora, obvio, quieren más plata, a lo mejor les falta para ir de vacaciones a los sinvergüenzas. Inaceptable. Si no funcionó, ya no va a funcionar nunca más, ya esta cuestión, hay que cambiarla. Ándate cabro, como diría un amigo. Inaceptable. Si ya no funcionó, hay que cambiarla. Mira. Oye, mira, eso es lo que dice la gente en la calle, la gente que realmente usa el... Oye, pero y la gente que organiza esto, no se da el tiempo, ¿no? No, pero si está bien, muy bien organizado. Esto está muy bien organizado, si es para ellos. Sí, pues sí. Sí, por ahí, a lo mejor les falta hablar de las vacaciones. Además que ya viene un cambio de gobierno, ¿cachai? Por ahí va. Y al final son los mismos, sí, los conglomerados políticos, ya sean oposición o sean del gobierno. O sea, son concuñados, cuñados, amigos y etcétera. Son dueños de la misma empresa, accionistas de la misma empresa. Bueno. Por lo tanto... En fin. Qué triste para la gente. Bueno, esta es una sección nueva que tenemos en Radio Espacio para incluir aún más a la gente, ¿no? La queremos hacer más partícipe de esta radio urbana y saber lo que piensa la gente en terreno, en la calle, ¿no? Y así que vamos a estar todas las semanas con una preguntita por ahí, ¿no? Una preguntita y saber qué es lo que piensa realmente el... Una preguntita de la semanita. Claro, para saber qué es lo que piensa el pueblo de las Porque cosas no que... Porque semana que no haya problema. No, se olviden, tenemos material, pero... no va a faltar que preguntar, maestro, no va a faltar. No, para nada. Pero bueno, así que ojo con eso, vamos a estar ahí en las calles, en el Radio Espacio va a estar en las calles haciéndole la pregunta de la semana y también captando sus reclamos, así que ojo con eso. Y llegamos a una sección que nos deja mucho... Es como la guinda de la torta. Claro que sí, porque para seguir entregando manos existe bandas emergentes. Claro que sí, y Alex, tú me contarás quién nos acompaña esta semana en Bandas Emergentes. Te lo perdiste, Carlito. Bueno, en Bandas Emergentes tenemos a la banda Basofia. Y esta banda Basofia, ¿sí? Mira que viene bien al tema. Bueno, dale. Y esta banda nace en Osorno, que imagino también tienen problemas. Mira, desde Osorno nos contactan. Qué bien, sí. Qué bien. No, y hay una banda que se ha tratado de meter a la página y es de Júpiter, no sabe cómo. Ay, no, es que hay un problema ahí de conexión. Claro, exactamente. Y esta banda nace en Osorno, como dije, en el año 2004. Y sus integrantes son Ignacio en voz, El Pelela en bajo, Alfredo en batería, Matías guitarra, Iván también en guitarra y Gastón en tornamesa. ¡Anda la oso! ¡Y onda, qué buena onda! Y ellos ganaron un concurso de iniciación de la Escuela Moderna de Música. Mira tú. Con lo que pudieron grabar lo que a continuación nos presentan, amigo Mauri y amigo Radio Escuchas. Bueno, del grupo Basofia, el tema... No, que nos falta esencia. Música, maestro. Agarra tus cosas porque nos vamos de acá. No hay más tiempo que perder. Olvida todo lo vivido y prepárate para renacer. No tengas miedo, seré tu guía. Pronto entenderás y verás la luz del día. Lo único que tienes que llevar contigo es el funk. Escucha bien lo que te digo. Bueno. We'll be right back. canción del día es dejarse llevar ante todo ritmo, melodía, jaja, sensación, armonía, fantasía, el sonido te eleva, es lo que querías, nadie te puede ver, tú tienes el poder, el funk está sobre ti y ahora tú sobre él, cuando sientas una intensa sensación, no mires atrás, perderás el control. Busca dentro de tu ser la verdadera esencia y deja ver, no temas lo que pueda suceder, estás quieto en tu piel, no hagas caso de palabras muertas, las que te quieren ver caer, tú sabes que no pueden apagar el fuego que hay en ti, lo que nos mueve a Sofía, buen grupo. Bueno. De Osorno, qué linda tierra. Ojalá que algún día nos inviten allá los amigos de Basofia. ¿Eh? Bueno, hay que seguir con los contactos electrónicos, ¿no? Para. Soy electrónico. A hacer un. No sé, un programa desde el volcán, ponte tú. Sí. ¿Sí? ¿No? No sé, pero estar en Osorno. ¿Cómo? Llamo un micrófono. No. Y en vivo desde Osorno, ¿no? Una grabadora. Una grabadora, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, para que tu banda participe aquí en Radio Espacio, en esta radio urbana, que busca dar el espacio, ¿no? Para todas las bandas y toda la gente que necesite algún lugar donde expresarse, es súper simple. Tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com. nada más, con eso ya estamos listos. Ya hacemos el estamos contacto. Listos y leer con eso. Claro que sí. Oiga, y por supuesto, hay gente que ha escrito a ese mail. Como dijimos anteriormente. Claro que sí, para participar por los premios que tenemos de nuestros patrocinadores. De nuestros patrocinadores. Así que cuéntame tú, Alex, ¿quiénes son los favorecidos de esta semana? Partimos con Tomás Astorga, que se ha ganado una fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestra amiga Romina León, que ha ganado sándwich y bebidas para dos personas, gentileza de Don Cangrejo. Ándate nomás. Don Ariel Miranda, una botella de ron, gentileza de botillería. Esto sí, santo remedio. Nuestro amigo Jonathan García, que ha ganado una hora de ensayo para su banda, gentileza de Power Music. Y nuestro amigo Bastián González, que lleva por su cuenta dos cervecitas bien heladitas en el barcito Rinconcito Ciudadano. Ciudadanito, te falta. Ciudadanito. Oye, por supuesto, queremos agradecer a todos los ganadores y recordarles cómo se debe participar. Enviando un mail a radioespacio@hotmail.com y estaríamos listos y participando por uno de nuestros 5 premios, que son gentileza, como ya dijimos anteriormente, de nuestros amigos patrocinadores. Oye, démosle las gracias a nuestros patrocinadores, que son los que creen en esta radio urbana como es Radio Espacio, por supuesto. Hoy también queremos hacerle un recordatorio. Queremos recordarle que los premios pueden ser cobrados durante la semana en donde esté el programa en el aire. Es decir, en esta ocasión tienen desde este 8 de octubre hasta el día 14. Exactamente. Mira, oye, mira, el día 14 también se pueden cobrar los premios porque el 15 es feriado. Sí. Como tú muy bien sabes, mira sí, tú. Claro que sí, feriado para la gente. Nosotros seguimos haciendo Radio Espacio toda la semana. Para todos nuestros radioescuchas. Ah, no, pues eso es como para Halloween, así. No, yo digo por la cara. No, por eso te decía, si yo estoy mirando. Ya, oye, perfecto. Alex, también queremos recordar que muy pronto se viene un nuevo programa a nuestra radio urbana. Verdad. Es verdad. Me acordé un amigo. Es verdad lo que tú me dices. Es verdad. Un saludo a nuestro amigo de Cuba. Aristide, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Hoy en Miami. Mira tú. Bueno, en fin. Oye, Trata de blanca, no creo que esté haciendo trata de blanca. No. Por favor. Oye, bueno, viene un nuevo programa a Radio Espacio, ¿ah? Como tú dijiste, con dos enciclopedias con pie. Exacto. Lo único que me autorizaron a decir en este programa era que no le digas al Alex. No. No. Que el programa está en proceso de investigación. Mira, ya nos dice algo. Recopilando información. Mira, ya nos dice algo. A lo mejor son que están trabajando. A lo mejor son dos investigadores. Ponte tú. Mientras no sé. Digan, me están siguiendo detectives. Bueno, así que ojo con eso, porque se viene nuevo programa aquí a Radio Espacio. Y bueno, Alex, estamos llegando al final de la edición número 13 o 13º programa. Claro que sí. Oye, se puso muy misterioso este hombre. Bueno, en fin, estamos llegando al final. No, dale nomás el nombre. Estamos llegando al final del programa número 13. Por supuesto, queremos agradecer su presencia tanto en el programa número 13 de Radio Espacio como en el número 9 de Clásicos del Rock, que también se encuentra al aire. De verdad, la presencia de ustedes, de usted señora, usted señor, usted amigo, nos fortalece y nos hace... Usted caballero, usted caballera. Usted caballero. Como dicen por ahí, me llegó un mail medio extraño por ahí. Bueno, en fin. Así que de verdad queremos agradecer su presencia y dejarlos invitados para la próxima semana con el capítulo ya número 14, Alex. 14. Ok. Bueno, bueno, tenemos que despedirnos como siempre con música. Tú me contarás de quién. No, si tú me contarás. No. Bueno, también del clan Parra. Javier Parra. Lo que pasa es que el álbum a mí me visualmente es muy conocido porque me han llegado cuentas que dice el álbum Corte en Trámite del año 1995, el tema Humedad. Y bueno, entonces, maestro, de esta manera nosotros nos despedimos. Muchas gracias por todo y decimos chao, chao, chao, chao. Destellos de mar.